hombre por el ecosistema y la reacción del hombre con su semejante, ¿sí? En otros aspectos, bueno, nos dice que la carta convirtió el pecado de quién, hombre, dejamos atrás a los primates. A los machos, ¿sí? No duden con su miedo, ¿sí? Y comenzamos a hablar de una clase de hombre solidario. A propósito de esa actividad práctica, en este sentido, lo que se parece que en la sociedad de los primates más avanzados, no podemos hablar de lo que es el nacimiento de la economía, de la medición o la existencia de una economía. ¿Por qué? Porque el sistema de extracción de los recursos no se encontraba, de extracción, la distribución y el consumo de los recursos no se encontraba organizado. La extracción de los recursos no estaba organizado en otros aspectos, por ejemplo, que no existía la casa, no existía el lenguaje, no existía la fiscalidad. La distribución no estaba organizada, sino que se daba en base a lo que eran las reglas de jerarquización, ¿recuerda? Bien, esa jerarquización rígida, ¿sí? Y en ese sentido del consumo. En la sociedad de los dominios, nosotros podemos ver cómo aparece lo que los dominios, la primera división institucional del trabajo. Esta primera división institucional del trabajo viene dada a propósito de esa separación socioeconómica, a propósito de esa realidad económica, social y cultural que se establece entre los hombres y las mujeres. Es interesante porque lo que señala es que nosotros podemos ver cómo, y esto ya lo vemos borrado, las mujeres quedan confinadas a una búsqueda de forraje, la protección de los cuidados maternales, mientras que los hombres se quedan destinados a lo que es la actividad de la casa. En este sentido, nosotros podemos hablar de una primera división institucional del trabajo, ¿sí? Que aparece. Y esto se hace efectiva en cuanto se da la separación y la delimitación socioeconómica entre los hombres y las mujeres. Interpreto que es como el saber utilizar los beneficios de la naturaleza para los clientes. hacemos la charla entonces es compartir. ¿Sí? A propósito de la carta. ¿Eh? Muy bien. Y aparece también la economía, nos dice Morán, de la economía, a propósito de lo que es la reproducción de capital tecnológico. Esa reproducción de capital tecnológico hace referencia a lo que es la fabricación de utensilios, hace referencia a lo que es el aprendizaje del saber, y en ese sentido lo que nosotros somos, parte de los jóvenes. Esa reproducción de capital tecnológico tiene relación con la economía. Sí, ¿por qué, Álvaro? ¿Por qué más tiene relación con la economía? A ver. Porque eso se hace a través de la actividad de la casa. Eso tiene relación también con lo que es la realidad de la economía y la economía. Es bien interesante porque Morán nos dice que a partir de este momento, por lo que es la predicción de la economía y la sociedad de los homínidos, en la sociedad, a propósito de la sociogénesis, con esas reglas, esas normas, establecerse entre los hombres y las mujeres. Recuerda, cuando hablamos de la paleocultura, a propósito de lo que es la primera división institucional del trabajo, sin limitación socioeconómica, prioridad económica, social y cultural entre los hombres y las mujeres, regla socializante de distribución de los recursos. Y hace referencia a este primer modelo socialista de distribución de forma relativamente equitativa del botín, dejando atrás la jerarquización de los primates avanzados. Esto parece una copia, wow. Para que estamos de acuerdo en cómo van a ser. Y la reproducción del capital tecnológico, a saber, en cuanto a lo que es el desarrollo de las armas, de las herramientas, ¿sí? A partir de ese momento, no dice Morán, se puede el sistema económico, sin el cual se derrumbaría lo que es la cohesión y la complejidad de la sociedad. Es decir, si nosotros hemos dicho en la pelocultura que la pelocultura constituye un elemento generador y regenerador de la misma, que se va enriqueciendo progresivamente, economía constituye un aspecto que se integra dentro de lo que es la misma cultura en la pelosociedad y sin el cual no se podría sostener la complejidad social de la pelosociedad. A partir de ese momento, en nuestro programa, nosotros podemos ver cómo el fundamento original de la economía, que es la organización de la relación ecológica social, se da bajo un modo autoproductor de complejidad social, ojo, organización de la relación económica social. ¿Cómo se establece esa organización económica social? Probablemente lo que estamos a través de la actividad de la casa, a través de la distribución de la división del trabajo, a través de la reproducción del capital tecnológico, es lo mismo, no sé en ello, ¿eh? A través de las reglas socializantes de distribución de los recursos, esa es la organización de la relación ecológica social. La economía pasa a convertirse en un hecho moral, en un modo de organización, producción de alta complejidad social, a partir, ojo, de cierto nivel de complejidad. ¿Cuál es la complejidad existente? El paleolenguaje, la paleocultura, la cerebralización, la juvenilización, la personalidad, las mutaciones genéticas, la transformación de ecosistemas, entre otros aspectos. Por eso no se trata de la economía, no es que la economía los primates avanzados, no encontramos eso cierto, en otros aspectos, no encontramos ese cierto nivel de complejidad en la organización. Como sabemos, es moral, implica la relación entre lo biológico y lo antropológico. ¿Dudas? ¿Reconocimiento? ¿Preguntas? Y en todas las actividades, que no entiendo bien. lo hace referencia a la herramienta de cambio. ¿Usted es la mujer? Johanna. Johanna, ¿vamos a ver la duda de...? No, profe, de hecho, mi duda iba más o menos por el orden de lo que dijo mi compañero, porque luego dice eso, dice que la organización con Tony, mi compañero. Después de lo de que dice, a lo que se refiere el autor con los artefactos, dice que la organización económica aparece, su concepto aparece como cultura. Y dice que más adelante se tratará de eso. Pero esos artefactos, ¿qué tienen que ver con la organización económica? Y el hecho de que tenga esa relación de concepto con cultura. A ver, ¿quién puede volver a hablar de Tony? ¿Cuáles son los artefactos? Es decir, si los artefactos no solamente están convertidos por las herramientas que se utilizan para lograr actividades de cárcel, pero los artefactos también vienen dados por, ejemplo, las actividades a las cuales se han destinado las mujeres. Sí, en general, pero como sociedad. Cuando hacemos referencia a lo que es la cultura, los artefactos incluyen todo dentro de una sociedad. Sí. Los artefactos no solamente están dados por las herramientas para la organización de la casa, ¿sí? Pero principalmente lo que se refiere aquí en base a ello a lo que es la casa. Obviamente, porque por ejemplo, lo que uno dice que a partir de este momento, con la cultura para una noche, la misma se convierte en un carácter generador, regenerador. La cultura cada vez se enriquece con más, la cultura cada vez será enriquecida y sobrepasada. Sí, recuerda, ¿sí? Todo eso comporta, Johanna Vaca también, todo eso comporta lo que es la cultura. ¿Sí? Pero principalmente, no solamente hace referencia a la vez a este artefacto, a propósito también, lo que podemos relacionar con lo que es el poder de la clase masculina, el poder político. Bien, recuerda que creo que nos hablamos de eso en la que se contaba con uno mismo, el concepto del político, y que es lo que es en cuanto al concepto de la institución y el manejo de las armas, de los artefactos productivos. Y cuando hablé de lo que se salió, es una sociedad que no exclusivamente están conformados por esos artefactos. Yo, Ana. Que tiene parte de los artefactos. Claro, porque después de... Claro, habla de que la estructura económica se le va a llamar ahora como un concepto de cultura. A partir de la cultura, ¿cuál es que a partir de todo eso, la economía viene a representar un centro de cierta comprensión social, sino el pacto de humanidad, lo que es la cohesión social, lo que es la propia existencia de la sociedad. Es decir, es tan importante lo que es la conformación de la economía para el establecimiento de la sociedad, de la comprensión social, para que el mismo no pueda morir de la sociedad. Por supuesto, con la cultura lo conforma toda la sociedad, que la economía se necesita por otra parte de los que no son cultura. Y esa filosofía, esa comunidad social, está característica de la de los mismos a la felicidad y la ¿Qué comprende el animal de todo? Gracias. de la culpa del hombre de la verdad, de todas las culpas más antiguas, tiene un conjunto de razones. Por una parte, esa culpa trae consigo lo que es la idea de las creencias que tenían sus creencias, ¿sí? Y las creencias han llegado profundamente cuando las personas que se colocaban en la cierta posición, rechazaron. Esas culpas también representan los factores sermones funerarios. Los funerales después de la consumación de animales, una vez que la persona los huesos se recubrían de hombres. Y también representan esos tumbas, perdón, lo que es la idea de la supervivencia del muerto. Eso fue lo que relacionó con el valor fundamental del plato de comida. ¿Por qué la supervivencia del muerto? Porque cuando las personas fallecían, colocaban el cuerpo de los un conjunto de armas, de alimentos, de herramientas, en fin. Eso utiliza la persona, se utiliza la persona viva. Pero la supervivencia del monte y todo eso, lo que es la concepción de la vida que existe después de la muerte, a propósito de lo que es la reencarnación. ¿Sí? Es bien interesante porque cuando nosotros provocamos esto, podemos ver cómo la sepultura, el Homo sapiens, nos permite hablar de lo que es la construcción de la muerte. Una vez que rompe la muerte, la vida sapiens, la muerte viene a modelar a esto. La muerte viene a modelar a Sapi. Y esa erupción de la muerte en Sapi, cómo la muerte modela a Sapi, nos permite hablar de un conjunto de modificaciones antropológicas en estos seres. Cuando se hace referencia a Sapi, lo que es la alta sociedad, Moral nos dice que nosotros podemos ubicar una complejificación micro y macro social. La complejificación micro y macro social es la que vamos a ver en la diferencia. Nosotros estamos comenzando abordando Sapiens y esto sucede con una nucleación cultural. Esta nucleación cultural moral la representa, la denomina a través de lo que es el micro y la macro. El mito y la magia, el juicio moral, a partir de ese momento vienen a ser productores del destino de la humanidad. ¿En qué sentido? Cuando irrumpe la muerte en la vida de Sapiens, decíamos que la muerte viene a moderar la vida de nuestros seres, y eso nos permite hablar de lo que es un progreso, que es un mito positivo. ¿Por qué? ¿Qué representa la muerte? Si la muerte representa para estos seres pérdida, si la muerte representa para estos seres tristeza, desgracia y algo más, ¿qué hace un sapo? ¿Quiere la muerte? ¿Está de acuerdo con la muerte? No, por eso se dice que la muerte viene a moderar la vida en sapo. Pero ¿saben? Es bien interesante porque eso nos permite hablar de un moral de lo que es el progreso y el conocimiento objetivo. Ese progreso y el conocimiento objetivo implica lo que es la existencia de ahora. Pero no solamente la existencia de la hora, sino la existencia del después, que es la muerte. Pero no solamente eso, sino la existencia de algo, hoy a ver un ocho, algo que existe después de la muerte, ¿sí? Es por ello entonces que el autor va a hacer referencia a lo que es el progreso del conocimiento objetivo que se desarrolla a partir de lo que es la evolución de la muerte. Y en ese sentido, la muerte entonces viene a representar el paso de un estado a otro. ¿De cuál estado? ¿De cuál estado? Igual muerto. Le hago ustedes dos para que abra, wow. El paso de la vida a la muerte y la reencarnación. Ángel, el sociólogo tiene que ser más fuerte voz. Ángel, Mike. No, no lo he escuchado. El razón de la conciencia, ¿no? Cuando tú la voluntad más a conciencia, y eso te actúa la responsabilidad. Y Morán nos dice que la conciencia de la transformación, de la transformación, la conciencia a la muerte, que es el paso, no van a cumplir. ¿Y la conciencia la última cosa? Conciencia de un tiempo, conciencia de la transformación y conciencia de la muerte. y el mito. a partir de ese momento, si se enamora, nosotros podemos ver como la realidad, el abordaje de la realidad, ¿sí? Viene dado bajo lo que es la percepción de mito. Uno no, a partir de ese momento, se forma una nueva visión del mundo, y esa nueva visión del mundo está construida por lo que es el mito. Es decir, el mito y el imaginario, a partir de ahora, vienen a ser productores y coproductores del destino de la humanidad. El mito y el imaginario vienen a ser productores y coproductores del destino de la humanidad. Y esto está representado entre otros aspectos en el laboral, una vez más, a propósito de lo que es la presencia y la fuerza del mito en la tumba. Esto está representado una vez más, lo dice Morán, a partir de lo que es la presencia y la fuerza de la magia en las exequias, con los ritos que se hacen para el paso de una vida a otra, pero no es cualquier paso de una vida a otra, es el paso de una vida a otra de la forma más adecuada posible para poder tener una vida después de la muerte. ¿Bien? Esto nos permite ver, como dice Morán, cómo en Zapi se desarrolla todo un aparato mitológico mágico. Y este aparato mitológico mágico que se desarrolla en Zapi se moviliza es para afrontar. ¿Para afrontar qué será? La muerte. La muerte. Para afrontar la muerte. ¿Cómo es ahora? Pregunta. En ese sentido, señala Morán que nosotros podemos ver lo que es la interacción de dos conciencias. Johanna. Profe, sí, tengo una duda. Cuando él habla de en la nueva conciencia, ¿sabes lo que es el mito y la magia? Él habla de que existe un doble, que sería la reencarnación y la supervivencia. La supervivencia de ese, ¿de qué? De la persona que murió, de esa muerte, para hacer esa transición hacia, o sea, de la vida hacia la muerte, no, eso no lo entiendo. Probable pregunta de examen, eso tiene que ver, ya lo vamos a ver con lo que es el desarrollo de la individualidad. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. A partir de este momento podemos ver entonces cómo se da una interacción entre lo que es la conciencia objetiva y la conciencia subjetiva está. ¿Cuál es la conciencia objetiva en Zapi? La conciencia objetiva en Zapi viene dada por el reconocimiento de la mortalidad. ¿Sí? No es redundante. Existe la mortalidad, ¿qué quiere decir que existe previamente? La vida. Si existe la vida y la muerte viene a moderar la vida en Zapi, ¿qué es lo que representa la muerte? Existe esa pérdida, se quiere la muerte. ¿No? En ese sentido, entonces, podemos ver cómo interactúa la conciencia objetiva representada por lo que es el reconocimiento de la mortalidad y la conciencia subjetiva que viene dada por lo que es la vida que existe más allá de la muerte. ¿Sí? Todo este aparato mitológico mágico que está bien desarrolla, todo esto que nosotros dicen en cuanto al mito y la magia vienen a ser productores y coproductores del destino de la humanidad. Está marcado lo que hace Zapi, y cuando Zapi rehúsa, supera la muerte a través de lo que es el mito y la magia. Por eso comentaba la clase generadora que existe algo de quejas que algunas religiones hacen, tienen sus ritos, o sea, que fallece, algunas sociedades, algunos grupos, algunos estratos, con otras palabras. ¿Sí? Todo sobre aquí, todo válido. ¿Sí? También rehúsa, supera y resuelve la muerte a través de lo que es el mito y la magia. Y esto está asociado a su vez, Johanna, el resto de los estudiantes, con lo que los dos desarrollan como lo que es la individualidad. Probablemente la parcial. Es bien interesante porque la individualidad hace referencia a la conciencia de sí mismo que se va formando el sapi. Esa es la segunda existencia, es doble. ¿Bien? En la parosociedad encontramos un primer lenguaje. ¿Cuál es este lenguaje? Parosociedad. Encontramos un primer lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje antes? ¿Sabe cuál es? El lenguaje para la sociedad. cual. ¿Sí? En la sociedad de Sapiens, nosotros encontramos un nuevo lenguaje gráfico, una nueva forma de comunicación, una nueva forma de expresión. Ojo con esa copia. Esa nueva forma de expresión, de comunicación, está representada por un conjunto de signos ideográficos, por un conjunto de símbolos pictográficos, lo dice Morán, está presente en la sociedad de contestar. ¿Sí? Una nueva forma de comunicación, una nueva forma de expresión, a propósito de esos signos ideográficos y a propósito de esos símbolos pictográficos, ¿sí? Que encontramos donde nosotros podemos ver que el adorno, la decoración, la pintura y la escultura vienen a representar un valor de protección para Sapiens. Un valor de protección de qué? ¿De qué se protegen estos seres? De la muerte. De la muerte, muy bien. ¿Y de qué más? De los compradores. De los filtros. De todos malos. Pero es para que ya como los filtros. Entonces cuando acabamos de decir el paréntesis, o entonces decir el paréntesis. Por eso podemos ver cómo, a partir de ese momento, el autor señala que el mito y la madre deben ser productores o productores del destino de la humanidad. ¿Sí? Derrumpe la magia en Sapiens. Y la erupción de la magia en Sapiens está representada entonces en la pintura, en la escritura, la decoración, el adorno. Y cómo eso viene a representar un valor de protección para su ser. Es decir, a partir de ese momento, Johanna, el resto de los estudiantes, nosotros podemos ver cómo en Homo sapiens aparece lo que es el mundo exterior. Por eso les he dicho, no se refiere aquí, no es importante cuando le dicen también el conocimiento de sí mismo. ¿Sí? Aparece un mundo exterior. Y este mundo exterior está representado por los seres. Y este mundo exterior está representado por los objetos. Este mundo exterior está representado por todo lo que está fuera de mí. Porque si hay algo que está fuera de mí, quiere decir que yo me reconozco. Es lo que lo denomina una segunda existencia. Existe, se desarrolla lo que es una segunda existencia y sabio. Y esa segunda existencia está relacionada con lo que es la presencia. En un principio con la operación práctica y segundo por lo que es la existencia que encontramos en el pensamiento a partir de lo que son las operaciones mentales. ¿Sí? La segunda existencia nos permite hablar de que en Sapiens aparece el hombre imaginario, el hombre que imagina. Es decir, a partir de ese momento, con lo que es hipercomprensividad, con lo que es la conciencia de sí mismo, con lo que es el desarrollo cualitativo y cognitivamente del cerebro, nosotros tenemos un ser donde se establece una doble existencia. Una existencia objetiva que tiene que ver con un conjunto de operaciones prácticas. Y una existencia subjetiva. Esa existencia subjetiva viene dada a nivel mental. Es decir, es un ser que es capaz de traer a su mente un conjunto de operaciones, de elementos materiales con los cuales necesariamente no tiene un contacto directo. Es el ser que ahora es capaz de imaginar, de recordar. Es aquel ser que es capaz, más que ellos, que tiene la capacidad de reconocerse a sí mismo. Y recuerdan la razón de su ser. ¿Alguien lo recuerda? ¿Sí? A partir de lo que es esa relación con un sentido, no dice que se quieran decir esto, ¿sí? Esta es una pregunta que va a poder responder, ¿verdad? Salga ahí, ¿sí? A partir de ahí entonces podemos ver cómo Sapiens se reconoce a sí mismo como sujeto, ¿bien? Y es capaz de traer a su mente un conjunto de operaciones con las cuales no tiene contacto directo, pero sabe que son, que existen, que son reales. Esa es la existencia subjetiva, es decir, a nivel mental. Las imágenes materiales que traen su pensamiento. ¿Johanna? ¿Sin dudas? Clara. ¿Seguro? ¿Dudas? Probable pregunta parcial. El desarrollo de la individualidad es un punto sumamente interesante de igual manera. Bien, es la conciencia de sí mismo que se pone en este sable. Anoten a ver si se lo preguntamos, a ver. No es que bien, se ríen y se delatan ustedes mismos, ¿verdad? O se ponen más serios, como cómo hacer, pero. Félix, ¿le preguntaron? No, no. ¿Cómo creen ustedes que Sapiens asume todo ello? Les pregunto. ¿Cómo creen ustedes que Sapiens asume la muerte? ¿cómo creen ustedes que está haciendo el mundo exterior? ¿Cómo creen ustedes, vamos por un momento, que está haciendo asumir lo que es el reconocimiento de la vida? ¿Cómo creen ustedes que está haciendo asumir las coacciones que modelan su vida? ¿Cómo lo asumirá? ¿De alguna manera normal, lineal? ¿Como algo ya previsto dentro de su evolución? ¿Qué pregunta? El autor dice que lo ve como una catástrofe. O sea, y que de hecho luego toma la muerte, dice que la muerte modela su vida, porque es algo que va a estar allí. ¿Pero qué es la catástrofe, la muerte, o cómo asume toda esa complejidad? Yo creo que es como lo asume. O sea, porque está el hecho de la muerte, y luego es que viene como que una serie de sentimientos, que es lo que el autor llama catástrofe. Ah, sentimiento, hablamos de sentimiento, muy bien. ¿Sí? ¿Y va a decir algo por acá, de la ciudad? ¿No? ¿Cuál va a ser la muerte? Como una catástrofe, sentimiento, ¿sí? Encontramos entonces presente algo de lo que los estudiantes lo denominan, la caracterización de emociones psicoafectivas. Es decir, encontramos lo que es la caracterización, el conjunto de emociones psicoafectivas, con lo que es la condición de la UNO. ¿Ustedes recuerdan la primera clase de moral, la utilización de los dos, con lo que es la lógica de la personalidad y de la auto? Estaremos hablando, wow. ¿Sí? Autoorganización, no dudes. Te dudo porque no hay seguridad. Ah, autoorganización, muy bien, la lógica de la autoorganización. Parece nada más, cerramos el paréntesis. Esto es para reforzar entonces la teoría de Morán. ¿Sí? Lo que decíamos al comienzo de la casa, de Morán. ¿Sí? Nos dice entonces Morán que nosotros encontramos lo que es la decisión psicoafectiva en Sapi, con lo que es la aparición de la UNI. La aparición de la UNI está representada por lo que es la desmesura, cómo la desmesura impregna la vida en Sapi. Y esa aparición de la desmesura viene dado. Ojo que todos los cursos están abordados, ¿sí? Ojo con los materiales que lo leyeron o no. ¿Sí? La permisión de la desmesura está representada por un conjunto de acciones, de asesinatos, de destrucciones que vienen a caracterizar ahora la vida en Sapi. Es decir, la UTI representa la desmesura que se manifiesta por las acciones violentas, que se manifiesta por los asesinatos, que se manifiesta por las destrucciones presentes en el Sapi. A partir de ese momento nosotros podemos ver cómo dice Morán, a partir de ese momento podemos ver cómo el destino de la humanidad nace bajo lo que es el signo del desorden. Es un momento interesante porque pareciera ser, lo dice Morán, que como que se requiere que se pasase, que Sapi pasase por ese estado de locura. Pero más interesante aún es superar el mismo. Porque si es una pequeña niña, lo mismo era donde no se supere, entonces no se hablaría de evolución de la especie, del individuo y la sociedad. En este sentido, en el otro, nosotros podemos ver cómo en Sapi, la introducción el orden humano nace bajo lo que es el signo de desorden. Cuando la doctora hace referencia a lo que es la UBIS, la desventura, la pasión de violencia, los asesinatos, por eso decíamos sentimiento y humano, ¿sí? Encontramos entonces un conjunto de desórdenes históricos. Y esos desórdenes históricos son la expresión y es el resultado de un desorden sapiensal originario, no solo hasta los otros términos. Estos desórdenes históricos son la expresión y el resultado de un desorden sapiensal originario. Pareciera ser entonces que el orden de la humanidad nace bajo lo que es el signo de desorden. En Sapienteme encontramos, con lo que es la última de la locura, encontramos un ser con una festividad intensa. Es un ser que ríe, que llora. Es un ser que sonríe. Es un ser ansioso, un ser egoísta, un ser ebrio. Es un ser que pasa de la risa al llanto de forma rápida. Pero ojo, hay expresiones, nos dice el autor, ustedes releen ese párrafo justamente, es un párrafo que está a mano derecha, hay expresiones de Sapiendele, que no son ni tan ubicadas en el oculto, sino que están presentes, hay un rasgo que están presentes en los humanos, porque es un llanto, que pareciese ser incontrolable, es un grupo característico de los niños. Es decir, encontramos esa pendiente en un ser ansioso, un ser egoísta, en un ser que pasa del llanto, de la risa, de una manera rápida, pero hay expresiones que están presentes en esa pendiente, que también, el rasgo presente en esa pendiente, que también es un característico de los humanos. Es decir, esa afectividad intensa, esas pasiones, esa desventura, esos asesinatos, esa destrucción, ese peligro, ansioso, angustiado, que caracteriza, que representa ataque de la demencia o la UCI. Es necesario que Saquen pase por ese estado, pero una vez más, no es necesario superar el mismo para poder hablar de evolución de la especie, del individuo y de la sociedad, en otra palabra, de nuestro moral. Por eso, nosotros dice que el orden de la humanidad da a lo que es el signo del desorden. Es decir, homo sapiens, homo deve, es el descubrimiento de que, por eso me preguntaba, ¿es sencillo? Por anuncios son como sabios, como de que es el descubrimiento de que del desencadenamiento de los mismos imaginarios, ¿sí? Como el adorno, la cultura, la lectura, es el descubrimiento de la diversión mitológica mágica. Y cómo otra diversión mitológica mágica se hace, se crea para qué, para superar y resolver la muerte. Como parte, como es el descubrimiento de las emociones creadas a través de lo que es la subjetividad, las emociones en cuanto a sí mismo, ¿sí? Y sabe fuera de mí. Es el descubrimiento a su vez de lo que son los errores y la proliferación del desorden. De una manera también interesante, a partir de este momento que tenemos en nosotros, podemos ver lo que es una rápida extensión de volar, trayendo colonización por todo el planeta del hombre. Se supera la embriaguez, se supera la locura, se supera la pasión de corriente. Hay que pasar por allí, más que hay que superarla. ¿Sí? En este sentido, entonces, nosotros moral encontramos una acelerada y creciente complejidad. Una acelerada y una creciente complejidad y un creciente y una creciente complejidad, perdón, en cuanto a lo que es el desarrollo. Encontramos lo que es el desarrollo de un pensamiento empírico, lo encontramos, lo que es la transformación de una sociedad más compleja que la para la sociedad. De hecho, cuando estamos hablando de lo que es la sociedad, Morato dice que la sociedad no es una sociedad nueva. Es el segundo descubrimiento de la sociedad de la humanidad. La sociedad es una reestructuración de la para la sociedad. Porque si la sociedad es más compleja que la que antes pasaba, en la sociedad encontramos una mayor complejificación sociocultural. Y esta reestructuración de la sociedad es una permite hablar de algo sociedad. En la hipercomplejidad, usted recordaba eso hace algunos estudiantes, en la hipercomplejidad, por algo dice que parece ser que la sapiencia, la creatividad y la originalidad, la evidencia, perdón, la creatividad, la originalidad, creatividad, originalidad y la evidencia presente en Sapio, tiene su origen en el vagabundeo, el desajuste y el desorden, que se encuentra presente como debe, es necesario moderno, ¿verdad? Pero más necesario es superar ese estado, ¿bien? Como tal, pareciera ser entonces que la originalidad, la evidencia y la creatividad que la presente como sapiens tiene su origen en el abandono, en el desajuste y el desorden presente como debe. En hipercomplejidad, el autor hace referencia a un sistema autoorganizador, y ese sistema tiene que ver con lo que es el crecimiento del desarrollo del cerebro, un desarrollo del cerebro que viene dado cualitativo y cuantitativamente. Cualitativamente se tiene los dos en cuanto a lo que es la progresión de las capacidades holísticas, innovadoras y estratégicas. Y un desarrollo cuantitativo a propósito de lo que es el hombre de poder, volumen. ¿Sí? Bien, encontramos entonces hipercomprimida en el disco floral, un sistema vivo. ¿Y el sistema vivo de dónde se alimenta? De lo que es el desorden, de lo que es el peligro. Encontramos entonces floral en la hipercomprimida en la oficina. La línea conductora que nos permite la Sapiens viene dado por lo que es el desarrollo del cerebro, viene dado por lo que es la hipercomplejidad, manifiesta en todos los aspectos con un conjunto de campos favorables, evolutivos. Por ejemplo, a propósito de lo que son los ruidos, los desórdenes, la perturbación. La demencia es fácil, un niño, como dice el autor, cuando se desencadena simultáneamente los cuatro controles. ¿Qué es el desencadenamiento de los cuatro controles? Cuando se asume, bien, lo que es el control cortical, el control medio ambiente, el control genético y el control sociocultural. El talento de Sapiens viene dado por la intercomunicación que se establece entre lo que es imaginario y lo real, es decir, discernir lo que es real y lo que es imaginario. ¿Lo imaginario qué es? La cultura, por ejemplo, la cultura, por todo lo que se representa. El talento de Sapiens viene dado, como dice Morán, por la intercomunicación que se establece entre lo que es lo lógico y lo afectivo. ¿Qué es lo lógico de la vida, por ejemplo? ¿Lo afectivo qué es? La recatación, por pues, ejemplo, lo que representa la muerte por la población, podemos decirlo de esta manera. El talento de esta también es dado por la interpretación que se establece entre lo especulativo y lo existencial. Ahora sí, ¿qué es lo especulativo? No, ¿qué es lo especulativo, por favor? La interpretación es algo que... La reencarnación. La vida después de la muerte, ¿cómo se sabe? Y lo existencial, ¿qué es lo existencial? Por lo menos digan si la vida. Eso es lo existencial. El talento de esta primera edad por la interpretación que se establece entre lo que es lo consciente y lo inconsciente, entre lo que es el sujeto y el sujeto, cuando también se reconoce, asume, digiere, eso de que es sujeto, y que es sujeto, entre lo consciente y lo inconsciente, lo procurativo y lo existencial, lo objetivo, lo imaginario y lo real, hacemos referencia entonces al talento, es decir, a partir de ese momento, el talento, el cerebro, perdón, se convierte en algo organizador del comportamiento, en algo organizador del conocimiento, en algo organizador de la acción individual. Hablamos entonces de lo que es una conciencia auto-organizadora, como el centro de control de todas las actividades cerebrales. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y la complejización micro y macro social. ¿Sí? Esa complejización micro y macro social, macro social, pero manifiesta que como hemos visto por la vez pregunta parcial, 99,9% son las mismas preguntas de la ecología y la economía. ¿Sí? O el contexto. Todas las preguntas, otra puede ser sobre lo que está, porque está bien en luego ya el capítulo donde nos vimos ya lo que es una asociación cultural a partir del tipo y la magia, y vamos a considerar la última parte de Mora que nos interesa correspondiente a lo que es la complejización micro y macro social. Esa complejización perdón, micro y macro social, como dice Mora, se caracteriza por lo siguiente. En las sociedades de pensamiento, nosotros podemos ver cómo desde un punto de vista micro, encontramos una mayor complejización intercultural a partir de lo que es en el centro de la paternidad. Pero antes de hablar de la paternidad, hablamos de una complejización microsocial a partir de lo que es la constitución de la primera institución que la sociedad representada por la familia. Aparece en la sociedad de Sapiens lo que es la familia como institución, constituye un aspecto bien interesante, microsocial, que ya me gustó. Pero para que aparezca la familia como institución, previamente, nosotros tenemos que tener como antecedente lo que es la verticalidad. Nosotros tenemos que tener como precedente lo que es la, el proceso de juvenilización, de hipercomplejidad, la cerebralización, entre otros aspectos. ¿Por qué? Porque la constitución de la familia como institución está relacionada con lo que es la sexualidad, con lo que es el erotismo, con lo que es la ternura. Es decir, a partir de ese momento nosotros podemos ver cómo la sexualidad, el erotismo, la ternura se van a formular, como dice el autor, y se va a combinar. Y la síntesis de esto va a ser el amor. Nace la exposición a lo que es el amor. Sí, porque la verticalidad es lo que permite, no es moral, la verticalidad permite que el hombre y la mujer se encuentren uno frente al otro. Y encontrarse uno frente al otro implica una mayor implica atracción, deseo, provocación, pero también sentido de pertenencia, en otras palabras. La sexualidad, el erotismo y el desnudo se van a formular y la síntesis va a ser el amor. Pero es interesante porque el amor entre el hombre y la mujer va a crear también a su vez el amor entre el padre y los niños. Es decir, junto a la mujer, el hombre junto a la mujer va a implicar a su vez una proximidad entre el hombre y los niños. Eso permite lo que es el nacimiento del padre. ¿Sí? Esa conformación trinitaria, padre, madre, niño. En este sentido, como dice entonces el amor en pareja, y que posteriormente nos permite hablar de lo que es el matrimonio como figura social, el matrimonio como base social, nos permite ver cómo aparece lo que es la paternidad. Aparece la pareja, aparece el matrimonio como base social, pero vamos a colocar dentro de la pareja, porque no nos decide para un amor, que paralelamente a lo que es la figura de matrimonio, se va formando también lo que es la figura del amante, se va conformando todos los mundos, bien, de pasiones, porque desde un punto de vista macro social, la complejidad también se manifiesta en lo que es la reglamentación de la sexualidad, la exogamia, y con la reglamentación de la sexualidad, el establecimiento de la pareja, entonces sabemos ya, en todos los aspectos, que el padre reconoce a sus hijas y eso implica que no existe una relación sexual entre el padre y la hija, ¿bien? Y a su vez también implica que el hombre está casado con esa mujer. Y que a su vez, eso implica también, en este moral, lo que es la conformación de un submundo, de un conjunto de pasiones que están en el margen de la sociedad, y con lo que es la noción del amante, con lo prohibido, ¿bien? Se establece todo lo que es la pareja, se establece lo que es el matrimonio como figura social, como parte de esa sociedad, y a su vez entonces hacemos referencia a lo que es la conformación de la familia como institución en la sociedad de SAPI. La conformación de la familia implica lo que es el nacimiento de la paternidad. Nace la figura del padre, aparece la figura del padre, pero recordemos que junto a la mujer encontramos un hombre próximo y sí, pero junto a la mujer y este hombre próximo e íntimo también encontramos un hombre próximo e íntimo, un hombre próximo, perdón, a los niños. ¿Sí? Aparece la paternidad, la cual en un principio no dice bueno, es una paternidad psicológica. Es una paternidad psicológica porque juega entre los a primera instancia entre lo que es el hermano paternizado. Ese hermano paternizado se convierte en tío. Posteriormente, el esposo tío es el que se va a convertir en padre. Es decir, la intimidad y la proximidad afectiva, el amor que surge entre el hombre y la mujer, también existe, colabora, ¿sí? A lo que es una mayor proximidad, a lo que es el amor establecerse entre lo que es el padre y el hijo. La figura del padre implica que los hijos siguen reconociendo que son hijos, incluso cuando son adultos. El nacimiento del padre implica que los padres siguen reconociendo a sus hijos, en ese sentido, manifiesto amor, cariño, protección a los hijos, incluso cuando los hijos son adultos. Nace la figura del padre, ¿bien? Pero de una manera bien interesante y compleja, de igual manera, la figura del padre aporta más socialmente, aporta una mayor complejidad en la estructura de social de lo de sabio. Esta mayor complejidad social se manifiesta por lo siguiente. Cuando nace la figura del padre, y aporta el padre. El padre, por una parte, representa el protector de quien de la familia. Por su vez, la complejidad también tiene el amo, la figura del padre implica que él mismo es el usurpador. Aquí le roba el cariño del padre. El cariño de la madre con respecto a los hijos. La complejidad también viene el amo, mucho morado, porque el padre de la familia posee las notas que impone la familia, las reglas, ¿sí? Por su vez, también esas normas, esas reglas, lo convierte en él. Enemigo. El padre, es usted en su vez es el enemigo. En el núcleo familiar. Por eso no es moral que el nacimiento de la figura del padre aporta una mayor complejidad en esta sociedad. Ya la familia está dotada de una complejidad interna, ¿sí? Y a su vez la familia articula a la sociedad. Y se articula la sociedad a través de las relaciones de parentesco. Encontramos una mayor complejidad también a propósito de lo que es la figura del padre y la sociedad, porque si en la sociedad de los homínidos nosotros veíamos cómo los hombres dominaban al grupo de las hembras, en la sociedad de Sapiens y de la sociedad, nosotros podemos ver cómo se profundiza lo que es el poder de la clase masculina incluso sobre los jóvenes. Se profundiza el poder de la clase masculina incluso sobre los hoy. Y esto aporta entonces una mayor complejidad en esta sociedad. Encontramos una reorganización en cuanto a lo que es la institución de las mujeres, la reorganización de la sexualidad, la exogamia. Encontramos cómo la clase masculina desarrolla su autoridad sobre los jóvenes, cómo la clase masculina a nivel familiar aparece lo que es la figura paterna y aporta complejidad a su vez, y cómo se establece lo que es la exogamia. Por lo que el autor refiere, que se da una diversificación de la cultura, de los dioses, de los grupos, de las etnias, socialmente, culturalmente, biológicamente hablando, en el planeta a partir de su momento. La exogamia territorial no es por lo que es el intercambio de las mujeres, sí, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista sexual, desde un punto de vista económico, economista. Esto es una profundización, una complementación de lo que es la economía que tiene el autor, ¿bien? Y la exogamia también tiene que ver con lo que es esa interrelación que se establece entre los diferentes grupos, ¿sí? Entre los diferentes, las diferentes etnias, las diferentes razas, ¿no? Claro. Es por eso que, ¿perdón? Claro, por eso el autor nos dice que a partir de ese momento se identifica la sociedad, se identifica la cultura, se identifica los dioses, la herencia de Dios. Esto es moral. ¿Me parece que ustedes se acuerdan? Eso para mí fue para mí un caso importante. Una participación a moda, la clase por mí. ¿Duda? Y lo que los rasgos presentes, en esos lugares donde del hombre de levantar, ¿qué nos dice? ¿Qué dicen esos rasgos, esos caracteres? Esa es la representación de Pedro Barroa, que había creencias, que había ritos funerarios, que había la construcción de lo que era supervivencia de muerte. ¿Sí? ¿Y qué se basa? En que tú, por eso ustedes, y que lo que hizo Barroa cuando devolvieron a las personas cuando fallecían, o cómo se colocaban, en fin, no es el simple hecho de morir, porque primero ustedes tienen que reconocer la vida, y segundo, y no hay nada más para poder arrojar en cualquier sitio, pero no, los muertos nunca se han robado porque no tienen un determinado para los muertos, una forma designada de cómo colocarlos. Y eso es interesante porque eso nos permite a nosotros, nos dice ahora, se permite a ellos resolver el problema de la muerte. Por eso está relacionado con lo que es la complejización vinculada social, porque a partir de un momento la representación de la sexualidad es vital entonces. La no relación sexual entre padre e hijo, Morán deja de ver el comienzo de esta lectura que probablemente esa relación sexual entre padre e hijo, esa mutación es lo que tiene que ver en alguna medida con lo que es la evolución de la especie, la evolución de la sociedad. Y está bien, ¿no? Y capítulo número 2. La hora, Álvaro, la hora. Nos queda todo el tiempo. Ah, pero para el examen yo no puedo quedar más todavía. Te voy a hacer lo mismo entonces, lo voy a hacer un día. Así mismo. Una pregunta. ¿Por qué se llama el COVID de Japón? ¿Eso se lo lograron? Ciertamente hay evolución, pero en lo que dice mi compañero, si se quiere, en cierto modo es verdad, porque ya el conocimiento del hombre está traspasando tanto las barreras que se le puede llevar a la Ah, oh.